Unas lustrosas hojas de brillo metalizado, empuñadas por extensiones marfilescas, entre manos cálidas, donde una sangre borracha bombea hacia la dermis. Amistades calentadas desde dentro a través de la fría hoja que apuñala al costado de tu amigo en una verbena. Verbena de vómitos, asco y decadencia. Sangre compota coagulada en huevo. Mientras farolillos de colores ondean alegres y equinos de pura raza ansían la muerte o el genocidio. La hoja escapa de la carne desgajada, acariciando la piel como un molino acaricia las semillas que muele. El arco muscular dibujado por el brazo se aleja de los calores emanados por los cuerpos. Se aleja, se arrepiente y muere de nuevo entre las costillas de un joven que de borracho no puede ni disfrutar el ritual de su partida hacia la anarquía santa de las nubes. Ni la vida delante de los ojos ni una luz apaciguadora. Los estúpidos farolillos se apagan y la navaja queda sola. Navaja busca amor, de Jaime Benjamín Navas Villar. Volvemos a las ondas con una edición muy especial, hecho con materiales propios, como siempre, pero esta vez, una vez más, con materiales íntegramente de compis de Radio Almaina y sabor 100% granaíno. Hace unos cuantos episodios, en nuestro número 33, dedicábamos el programa a Almaina y a su gente con textos de nuestras compañeras. Aquel programa lo llamamos Alma Almaina. Y hoy volvemos con la continuación que hemos titulado Almaina de mi alma. Sí, tenemos morriña últimamente y si bien no somos muy originales titulando episodios, te aseguramos que sí lo somos en nuestros contenidos. Poesías de Lucía Urquiaga, Luna Moriana y Jaime Benjamín Navas Villar, mezclados con música del propio Jaime y de su formación artística con Nono Catacroker, compañero de Almaina también. El dúo que forman, Pedo y Eructo, irá salpicando el programa que te traemos hoy, redondo como la sesión casera que han grabado y subido a YouTube. Muchas gracias a todas las compas por colectivizar tanto talento y cariño, y muchas gracias a Luna Moriana, que grabó todo el contenido de hoy para esta tripulación que ya suena en 30 radios libres y comunitarias de la península y de Avia Yala. A todas ellas, un abrazo enorme. Y comenzamos ya el episodio de hoy con un temazo de Pedo y Eructo, de su live session titulada Aza Grand Desk. Sola. La mierda llega hasta donde iría la soga. No hay para la psicóloga, lo gastaría en droga. El ego me degolla, quiero que me den un Goya. Por llorar, por drama, por turras, por moñas. No estoy de coña, ya eres roña de otra uña. Que venga un testigo de Jehová que hasta le escucho. Pero que alguien me acompañe en este pozo de ponzoña. Enciéndeme la chispa, dame ya mi media hostia. Enséñame a cantar y que me nazca de la angustia. Enséñame a bailar como bailan las moscas todas juntas. Justo sobre las cosas más sucias tengo mierda en el alma. ¿Quién va a venir a limpiarla? Gilipollas, que de gilipollas cambia. Son mantras que no calman, que te palmean la cara. peor que la pala, la ansiedad se me dispara, hermana. Dame mi paga semanal, que es una sábana compartida, sin buenos días, sin mermelada. Una palma en la espalda, como una lanza fría. No sea que me confíe yo, que ya quería palmarla. Viajo infinitamente a un presente maldito. La saeta, la pena, la cena de ayer en su sitio. La sopa se me enfría, la birra se me calienta. La ironía de escapárseme el día tan despacito. Al lado del cenicero y hay un post-it con propósito. Hago un turulo y auguro un futuro impróspero. Vuelvo al lago oxidado de mis recuerdos. Guardo el asco de mi cuerpo en un sarcófago y no duermo. Me siento como un vampiro energético. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué coño haré con el tedio? En un ni quiero pero ni puedo, con 100 remiendo. ¿Quién ha muteado el viento? ¿Dónde está mi clavo ardiendo? Ya eres uno de los nuestros. Me susurran mis monstruos tirados en aquel sofá, tramando mi secuestro. Las cosas que me tengo que mirar me están mirando y me está dando tanto lache que ya ni me echo de menos. Canto de la tripulación. Se le llama chochito, no altramuce. Por lo que sea, flipan con las cruces y el oropel. Se le llama cabeza, no sagales. Se pinchan con los rosales sin querer. Se llama lipasam. Recogen tu mierda, las latas y los vasos que se caen en la calle. Se llaman los jueves pa' jugar los chavales. Se llaman gilipollas cuando se quieren. Se llama pollete, soledad o torniquete. Cigarro industrial entre cinco. Se llama calufa, bajón del domingo. Se llama vámonos a la playa. Se llaman pa' hablar de la parienta. Cubatas por la tarde, piernas dormía. Se llama chaquetón marrón, mala salía, y al tropezón una putada, y a la monja teta blanca. Me llaman desde el chino de la esquina, que jamás será un bazar aunque esté escrito. Se llama un litro al sol, un infinito, tatuado en el tobillo, la rebeldía. Se llama quedadita al mediodía, se llama folclore al pan mojado, se llama el río aunque esté estancado, porque allí se está fresquito y es alegría. Se llaman pa' darse el guasa grito sordo, se llama chándal lleno de pelotilla. Se llama la ciudad en verdad Sevilla, pero es una sartén friendo croqueta. Y aunque se llamen poco, se quieren hasta las tetas. Y aunque vayan vestidas de azul clarito, y aunque no nos conozcamos si hay necesidad, son amigas las punkis y las capillitas. No se llama rebujina, se llama arpiste. No es jabón de glicerina, es el de la abuela. Traté una de la casa tarradella, que tengo ganas de no ver a nadie. Quiero contigo solo. Se llama lo que me abrazó y aún me abraza. Se llama mi casa, aunque a veces duela. Se llama el diente que más jode muela, y yo llamo siempre que os llore el cora. Esto es una realidad paralela, que huele a flores de naranjo amargo y a mierda de pony. Sevilla, de Luna Moriana. Los tres pasos de la liberación de un fármaco son desintegración, disgregación y disolución, aunque el fármaco sea genérico. Y a una loca genérica, amoldada al vacío genérico, basta también desintegrarla, disgregarla y disolverla para hacer un mundo menos incómodo, más feliz y, por supuesto, más genérico. Querida amiga limítrofe, acepta tu número de lote y tu fecha de caducidad. Mantén tus 30 comprimidos dispensables por debajo de 30 grados Celsius. Y saca un número y espera tu turno sin preguntarte si es primera cita o control, o si acaso tienes el control de tu vida. Recuerda que las locas genéricas le debemos a la psiquiatría, que nos libera del estereotipo de putas o vírgenes. Ahora somos borderlines que sufren por amor o borderlines autodestructivas. De cualquier modo, somos bioequivalentes, pautas, pacientes cero de segunda categoría. Entre benzohumanas nos reconocemos a la distancia. Tenemos los mismos principios activos, algo así como inestabilidad familiar, bullying escolar y ganas de llamar la atención. Hacemos berrinche porque nos da síndrome de abstinencia de nosotras mismas, porque ¿cómo vamos a exigir estar por una vez al centro de un debate científico? Si te cuestionas la perspectiva de género y de clase de tu higienización, para, no te preguntes, ¿es anedonia o la certeza de que nunca tenemos dinero para una casa propia? No. ¿Cómo va a ser la posología menos el capitalismo? Obvio que somos nuestros propios efectos adversos frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. Aunque tengas que sostener ser rara y genérica a la vez, no te lo preguntes, ¿o sí? ¿Cómo sostienes el ollejo en el contrato de alquiler sináptico? El parietal subarrendado a la pipeta. La ambición de coladores y cubículos. Estoy a un suspiro excipiente a un psicoactivo de reojo. A una serie de Netflix más donde mis dobles genéricas se ven sexys con el maquillaje derretido al llorar. Ahora soy comprimido masticable, sublingual y gotitas, inyección, cubierta dura y ejercicio de respiración. Comprimido recubierto y no recubierto. Envase, tableta, fraccionable y granulado. El córtex me cuelga de la información para el usuario y el consulte a su médico o farmacéutico. Afecta a una de cada 10 personas, afecta a una de cada 100 personas. ¿Acaso te importa si me afecta? El hipotálamo es arrancado por privilegios genéricos ajenos, inmobiliarias y marcos teóricos. Y en la baranda de una camilla con los glúteos descubiertos de tanta prescripción, tú eres prescrita, de paso proscrita. E incluso hay días en que me gustaría recetarme a mí misma, comprar cada uno de mis miligramos en la farmacia y consumirme hasta que solo quede un poquito de orina y el resultado de su test de drogas sea mi obituario. Genérico, de Alicia Isidora, interpretado por Lucía Urquiaga. Canto de la tripulación. Tengo un poco de pipí en el calzoncillo. Yeah. 5 años mejorando la bebida como un druida, descuidando la escritura y la vida. No puedo escribir ni levantarme de la silla, pero no me encasillen, me saca de mis casillas y yo ya estoy sacando mis cosillas. Estaban escondidas y latentes como un sida, cosidas a mi alma y mis costillas, pilladas suenan a las putas mil maravillas. Y yo ya estoy quedándome en el chasis donde me dejaron cuando me echaron del taxi. Y así, comiéndome las horas con Masi, casi todo el rato en el anonimato como Banksy. Mi bamba reventada de hacer el gamba, representan a Chemenda, yo nunca estuve en la onda. Mi mierda es el bumba, bien la bomba. Yo sé que se esconde detrás de esa sonrisa de Yoconda. Les pongo a saltar la comba con Anaconda. Escucho mucho al Tekken y también al Mortal Kombat. Hago combo con los bombos, todo en bro por manga. Ando con mi banda, ciegos de Burundanga, oiga. Físico importa en los libros y los vinilos. Libros los domingos, podemos echar un vino y lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos. Mordemos el tiempo como niños y no nos dormimos. Coincidimos en el sample y el aliño. Y ese gen maligno que nos lleva a destruirnos. Volando, cantando, llorando, haciendo el indio. Un sin Dios, inmolándonos, creando himnos. De camarón a slipno, de mi terraza firmo. Contratos de 4x4 con el ritmo. Enamorado del sitio, inspiración in vitro. Aquí se reciclan más letras que litros. Yo acelero porque me queda poquito. Que no es mentira, a mis delitos me remito. El universo tan callado se trae entre manos. Regalos derivados del azar y son tan bonitos. Tengo el corazón con celofán fiera. He llegado hasta la filera de cero fan. Cero grados en la esfera de mi cámara y fuera. Está lloviendo lava y lágrimas en butera. Ya no aprieto el pedal cuando veo que se me pegan. Paseo con alguna que se salta a los ceda. La city me parece una colmena como acera. Y los contratos que me llegan me suenan a esquela. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Tormentas de mierda sobre lagos de mierda. Mierda con mierda riman, así como riman la palabra sencilla y la sencilla palabra silla. Así como rima un puñetazo en las costillas o un país rico cuando a uno pobre humilla. Rima como el policía con su multilla, dando saltitos de alegría por la recaudación del mediodía. Rima el Nevada Shopping Center con el cielo, porque uno tendrá luces cuando el otro esté oscuro. Rima sutilmente la palabra Coca-Cola con esclavo indigente en un país tercermundista. Rima con salero político veterano, con los términos lejano, interesado e inhumano. Rima Airbnb con váyase de aquí o con casas sin vecinos en el Albaicín. Rima fascista con posibles efectos secundarios, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, vértigos y muerte súbita. Riman las botellas con los escudos antidisturbios, así como rima el agua pura de Doñana con la mierda y los residuos. Rima OTAN con ocupar, Israel con genocidio y PSOE con acomodaticio. Rima Dios con boleto ganador, con cura pederasta y poder con religión. Rima Dios con tantas cosas, Dios sí que rima. Rima con canción, con evolución y con amor, pero también con represión, tensión y depresión. Las rimas, las poesías, qué bonitas, palabricas, tan complejas. Yo quería hacer mis rimas y traerlas y versarlas. Contárosla con ganas y comparla. Contaros de mis amores, de mis emociones, de mi miedo al mundo, de mi tedio inmundo, de mis pensamientos nauseabundos. Pero hay tanta rima en una tormenta de mierda que los lagos de mierda me cubren por encima. Tormentas de mierda, por Jaime Benjamín Navas Villar. Imagina que te pido que vuelvas, como la oscura golondrina o como la lluvia en abril, que llames a mi puerta despeinada y jadeante y me pidas a mí que vuelva. Imagina que convierto todo ese drama tuyo de tristísimas baladas y amores de pie de cama en ron, canciones de dubstep y luces rojas, verdes y moradas. Imagina que por un momento la gente no importa nada. Cuéntale a tus padres que estudio derecho, o que toco el piano, o el violín, o lo que sea. Miénteles. Dile a ese novio que tienes que vas a ver a tu prima, o a una amiga, o a quien sea. Miéntele. A tus amigas más de lo mismo, me constan que aún me odian. Yo no te hablaré de las otras chicas que conocí si tú no me hablas de todos esos capullos con los que te tumbaste a ver películas de Disney, a besaros mucho rato, a criticar a alguien durante el cigarro de después del segundo polvo, o a lo que sea. Miénteme. Imagina que vuelves. Imagina que arde París con nosotros dentro, de Daniel Gómez Carmena, interpretado por Luna Moriana. Mi siamesa fue desterrada de mí tras el diluvio universal de mi memoria. Jamás la extirpe, pero quise. Mi siamesa duerme. Pero mi siamesa vuelve y se come el camino contiguo a mi oasis de psicoterapia. Consume hileras de autoayuda pagada en retiros de grupos de non-monogamias éticas. Contempla curiosa la escena y engulle con calma ciudades enteras de autoaceptación. Negociación pacífica de límites. Risoterapia, resiliencia en lata. Mi siamesa piensa en orgías tántricas y ensayos de Wittig y se relame los bigotes con cadencia. Mi siamesa fue, o fuimos, un día cuando éramos juntas, yo. ¿Quién dibuja los límites de la carne? Fui mi siamesa enfurecida, que se odiaba a sí misma y su gemela, como odiaba la poesía sobre ella por ser mainstream y pasado, esto de sacar a pasear con correa a los demonios propios después de ponerlos coquetos. Mi siamesa odiaba, de igual forma, protagonizar tertulias de autocompadecencia y padecer de sí misma y de su hermana. Su hermana, como un bulto supurante de verdad en la clavícula dentada por noches de negada intimidad, intimidad que se anhela y se niega por no poder concederse, por ser algo antinatura, por ir contra la corriente, por implicar bisturí. Tener una hermana siempre implica bisturí. Mi siamesa sabe de su tiempo hibernado por receta mientras traga mindfulness y asambleas en lenguaje inclusivo. Ella no teme a su hermana, mientras ésta se retuerce de pavor y presencia plantaciones de huelgas y autogestión, devoradas por un ente que hace tiempo desechó con sus demonios coquetos. Mi siamesa viene y mi siamesa rabia, no sabe frenar su hambre y hace que yo, hermana inocente, vuelva a contar calorías, medirme los huesos, clavarme las cruces, querer un marido, saltarme las siestas, virar hacia un lado y desear comprar en Shane. Pero eso da igual, no es importante. Mi siamesa cata su snack de hatha yoga y artistas locales. Lo que de verdad me cala, mi siamesa cena cientos de neopronombres. Y lo que de verdad escuece, mi siamesa devora un burrito de antipunitivismo. Es que ella, mi siamesa se relame tras sus meriendas de citas de memoria a polvo preciado. Siendo yo, mi siamesa sazona sabrosas sesiones de conversatorios sáficos no mixtos. No me recuerda, mi siamesa almuerza cremosos podcasts pro derechos. A mí. Mi siamesa viene, de Lucía Urquiaga. Trifásico, ionérico, hipocondríaco, magnífico, zodiaco, cáncer linfático en los testículos. Cultivo unos bigotes anacrónicos. Amigo mío, tú y yo somos súper antipáticos. Vivo entrenando, llego hasta el fallo hepático. Politoxicómano, soy un puto romántico. Tengo de hippie lo que tengo de filántropo. Llevo el cutis terso como un delfín del Atlántico. Yo soy único en mi forma de dar asco. Vuelo como una pota del kebab del Damasco. Me desmarco por pedante y por dramático. Tú me ves venir como si tuvieras prismático. Y en el primar que encontrarás a alguien tan básico. Se me da genial jugar a los despropósitos. Tengo la materia gris moray, no soy daltónico. Me llamo Antonio, aquí no busques nada mágico. Mucho a mí dármelas de rústico. El único campo que he currado es el semántico. Un vegetariano con un tenedor de plástico. Las cosas que me como, Nutri-Score le da una espástica. Sexo tántrico, relaciones anárquicas. Lo puse en Tinder, no me quedaba otra táctica. Espero el fin de para llevar a la práctica mi puta mierda de educación falocéntrica. Melódico y poético, patético, canónico. No busques más, soy el subnormal modélico. Toma mi retórica sobre física cuántica. Efectivamente, soy un vampiro energético. Tony te dio en el puto micrófono. Soy un mongolo, ambientólogo y técnico, melódico y poético, patético, canónico, con Jeremiah pilotando el puto rollo. barrio con el vacilán Duki. Intento pasar una calle pero está llena de guiri. Ir por un callejón a ver si voy más chuli. Me tropiezo en un charco que me huele a bilis. Bah, qué asco. Hey, la calle de mi barrio antes era más cookie. Ahora hay un super de una marca en inglés. Ya no vive en la esquina, la vecina la apagui. Ahora vive un alemán que trabaja en su portátil. Han hecho el serio de su casa por pobre. Le han dicho que pague su alquiler más un kini. Que el barrio se moderniza, que llega el avance. Ahora no se cagan en tu muerto, te llaman Stevie. Camino por el centro de la puta city. Quiero independizarme pero está imposible. Mi jefe me dice que soy de cristal frágil. Y yo le tiro un cuchillo en la cara al muy imbécil. ¿Qué es lo que ha pasado? Me como la basura que tira el supermercado. ¿Para qué se ha engendrado un sistema precarizado? Antes era un consumidor y ahora ni eso he logrado. Pero Quillo, ¿es que no te has enterado? La culpa es tuya, pringado, por no haberte esforzado. Aunque te lo diga un ricachón que su imperio ha heredado. La economía avanza a pasos agigantados. Y yo, chiquitito, me he quedado, no doy la nota. Tengo empatía y eso me perjudica. Tal precariedad nadie se explica. Si nuestro trabajo lo podría estar haciendo una IVA. La culpa será mía, soy un emprendedor que no vive al día. Debería ser más purpi y se solucionaría. Nena, voy a cabalgar por la economía, esa es la vía. No sé la tuya, pero sí la mía. Perdona que se ría, su crisis existencial es nuestro pan de cada día. Si al menos hay pan ese día en la cocina. Antes de oír gilipolleces en el metro, ponte el canto de la tripulación y vete tan contento. El coito se traduce en gametos. Los gametos follan hasta formar el cigoto. El cigoto se masturba y subdivide generando la blástula, que continúa la inercia de onanismo formando la gástrula, y continúa esta orgía endogámica y microscópica hasta formar un animal completo, ya sea un nemátodo, un humano o un puto ornitorrinco. Y todo este desarrollo ocurre en torno a un eje, el tubo digestivo. Búsquenlo en internet, es verdad. Comer y cagar van antes que el cerebro. El culo y la boca coinciden en cierto tiempo en un mismo orificio conectado, pero tan solo el Homo sapiens caga más por la boca que por el culo. Coitus interruptus, por Jaime Benjamín Navas Villar. No me entero de nada lo que dicen. He perdido la voz hablando con gente mucho más alta que yo y que me he encontrado por ahí y ni les conozco. Esta orgía de cubatas salpicándome los leggings y pachanga me representa mogollón. Voy tociega de especias, con las gafas sucias. Hay un cadáver viviente tumbado de lado como una serpiente en el sofá de camino al váter, que parece un purgatorio salpicado de luciérnagas. Taxi para volver al barrio se llama la película. Parece fin de año. La gente tiene negros de vino malo los piños y los labios, las encías raras, y yo también. Llevo en la mochila un polvorón pa' cuando salga va a caer. Supervivencia en plena decadencia se llama la película. He cantado en un karaoke del móvil de un nota random, dos hombres y un destino. Y mientras gritaba, por el amor de esa mujer, vamos para el cielo. He notado que la regla se me bajaba a las bragas otra vez. A nadie le importa, a mí mucho menos. Esta gente de la entrada acaricia pollos sin cabeza y sin frenos en los dedos. Me ofrece hacer dibujitos en la carátula de un CD pirata de Mecano. Se comen sus entrañas y tira la piel de plástico en cualquier sitio. El tripi ha subido a la tercera planta de mi tráquea. Se pasea por los chakras sin pudor. Suena como si fuese a romperse el mundo cuando zarpa el amor. Y yo me cago un poco por la mezclita loca de emociones sin medida. Un rollo de papel en la mochila y en la cola del váter todas son mis amigas. Toso seco, escupo raro, me doy asco pero del bueno. Me tiemblan las piernas de emoción y cuando se acaba la canción encienden las luces. Si hubiera forma de hacer desaparecer a 100 borrachos a la vez, pero no la hay. Cuando encienden los focos del local, la gente se ve la cara, jejeje. Je, je. Tenemos todas la mirada rara, yo voy flotando, mastico el polvorón de almendra, me pongo el chaquetón y se oye. Niño, a mí esto no me sube. Reverberando. Al lado del río, la más completa y selecta disposición de fantasmas partijar del banquete. La primera vez que poté por alcohol fue en una boda. Había barra libre y se casaba la prima de mi novio del pueblo. Y era una realidad doblada estar ebria, como intentar dormirse en el coche con curvas. Quilla, al fondo del local no se oye nada. Está tu ex con una del Tinder. Vámonos de aquí. Lloramos en el suelo de la calle abrazadas. Aquí nadie se rinde. Los litros hacen procesión mientras los gilipollas nos increpan y tu voz de persona los invita a extinguirse a todos. He tobido el torcillo esta mañana, ya me acuerdo. Llegamos con comida en la barriga. Ahora se pasan uno de polen en la puerta de los malos, mean en la iglesia, gritan una de estopa y se parten la camisa. El frío y el MD mejor, el calor y las setas de ese tío que vendía también queta dan calor. El equipo saca la escopeta y se emborracha, luces de neón. Envoltorio del condón al pie del coche, el hielo salva la botella de legendario, extraordinario el cortejo. De la mina y el canario, del barman y su complejo de psiquiátrico. Afónica perdida pilló la bici y se va para donde ella quiere, la muy gilipollas. La calle me mira, llena de restos de birra que no era mía. Y vomito seco en el suelo de nuestro cuento fiero. De esta obra de teatro sin guión tan bella. Al fondo del antro, de Luna Moriana. El canto de la tripulación. Años es tomar conciencia de una misma durante 24 horas y una canción popular. Es señalar tu pecho y hacer arqueología de tus huesos. Es desear gente o no hacerlo en absoluto, pero pensar en gente todo el rato y pensarte, eso siempre. Mi hermana pequeña cumplió 17 y lloró desconsoladamente y nos dijo: siempre estoy triste en mi cumpleaños. Sarita, un aniversario es saberse sola entre la gente, por importar más durante un día y conmemorarse en vergüenza y desear importancia y anonimato al mismo tiempo. Cumplir años es planchar un vestido más que el resto y anhelar el pelo más bonito que ayer y descubrir un grano en la frente y querer luces a la fuerza y acordarte de lo que amas y has amado y reclamarlo de vuelta como legítimo en silencio durante cada minuto de 24 horas y una canción popular. Cuando cumples años, el amor y la piel se acumulan y pesan más por un día. Cumplir años es bucear en tu propia huella dactilar y querer ser y hacer sin haber sido ni haber hecho. Cumplir años es mirar y es tremendo, Sara, es tremendo. Felices 23, Lu, de Lucía Orquiaga. Volvemos en 3 minutos. Calla, no me huele igual. Llevo un tiempo sintiendo algo, pero ahora lo acabo de pensar. Quiero estar solo en mi cuarto, que nadie me venga a molestar. Ver unos memes de unos gatitos y cagarme en la sociedad. Se nos está quedando un fascismo precioso, unas vallas de muy buena calidad. Delegado de clase el más imbécil y otro imbécil en la casa real. Soy una mierda de ser humano, no me tendría que quejar. Tengo de todo, no me falta nada. La culpa tiene que ser de los demás. Si crees que el problema son tus vecinos, mírate ese tumor cerebral. Mientras le chupas el pie a un billonario, él le quita el piso a tu mamá. La gente cristal está rota y tú llevas trozos clavados en los pies. Vas llorando por las esquinas, quejándote contra lo que ves en internet. Dice que solo hay maricas en la tele y que algo habrá que hacer. Se pone nervioso al hablar de derechos, igual tiene algo que esconder. Ey. Las mismas cosas, la misma ropa y el mismo champú barato, pero otro contexto, otro lugar. Una ducha caliente, qué maravilla, pero no puedo pensar. Por tanto pensamiento, por tanta mugre que ayer me rodeaba y hoy ya no está. Un solo día en dos mundos, en dos vidas. Ayer barro, hoy cemento. Ayer furgo, hoy casa. Ayer fuego, hoy radiador. Ayer árboles, hoy vigas. Ayer tribu, hoy clan. Ayer dos almohadas, hoy un cojín. Hoy lo que toca, mañana toca más. Otras cosas, otra ropa, otro champú en otro lugar. Todo lo que sé es que un parche solo tapa un roto y que un roto no es más que una persecución dilatada de lo imposible. Todo lo que sé es que cuando no hay luz ni calor, solo quedan estertores fríos de la feliz demencia del feliz. Solo sé que dos vidas son y serán siempre dos vidas. Solo sé que una vida no basta por sí sola. Solo sé que terminó, como terminan las cosas que no deben terminar y aún así terminan. Tres almohadillas, de Daniel Gómez Carmena, interpretado por Luna Moriana. Me gustan los gatos porque van solos a los sitios. Las ardillas y los topos me son raros, pues me recuerdan a mí. Las urracas me arrancan sonrisas de enseñar muelas, pues son comunes y bellas y su azul es especial. Los caracoles me aterran, porque son blandos y duros a la vez, y porque dejan un rastro brillante al pasar sin ser los favoritos de nadie. Las ballenas me dan pena, porque son un blanco fácil y miran como miran las personas tristes, sin serlo, sin embargo. Los perros grandes y con pelo, mejor. Los escarabajos patateros son mis amigos tiernos. Me cuidaron de pequeña y yo a ellos. Los hortelanos gallegos no les entendían. Admiro a las mariposas por lo obvio. Odio a los gusanos porque sí. Por eso, a veces, soy mala y me como sus manzanas. Las palomas y las ratas me hacen gracia, me recuerdan al graffiti de enfrente de casa, que está ahí y allá, que es feo pero sin él todo es raro. Las arañas y sus patas son bien chulas. Los peces pequeños me pellizcan cosas bonitas, como mi amiga que es de agua y que es gamba y anguila y pez y manta de los dos tipos. Yo soy pulpo, porque quepo en cualquier sitio, cualquier cosa cabe en mí y no sé de qué color soy. Las sirenas son pescados fuera del reino animal, pero lejos de lo humano, pobrecitas. Las moscas, como Machado, a pesar de ser muy sosas, me inspiran todas las cosas. Pero entre todos los que hay, mi animal favorito es el hongo. Porque nace de la muerte, porque crece de mis huecos, porque no es un animal ni una planta, porque es gigante y diminuto, porque lo es todo a la vez, y eso me vuelve loca. Animales, de Lucía Urquiaga. Smoke weed every day. Yeah, un poco de ragadabda. Los ojos, voy hasta la ceja, cuento dos mises, que todo lo secreta. Pido un pitillo por mis letras. Los mis hijos de puta me lo pasan por las letras. Digo por ahí que soy poeta y que tengo la maleta repleta de historias, de novias, de bolis, de embolias, de malos augurios, tugurios y fobias. Y no he ganado ninguna pelea. Al final me pondré a la correa, la más fea del domo, sea la que sea. Soy un mentiroso que cojea, orbito la urbe en Ordea. Me dicen que mierda manea, no crean la mierda que creo, pero rapeo. Y tú dices, yeah, lea, mil me lo vea, dicen que me lo vea. Ando buscando ideas en la azotea, estoy en la pelea, celos y berrea. A veces los desastres se alinean, inesto vendiendo mierda en la aldea. Tento por si le sigue la vea, cuenta cuentos contra el viento mea. Cuenta tiempos también se rapean, yo ya no juego más. Bebiendo y grabando solo en Navidad, eso le da sentido a soledad. Me suda el coño todo lo demás y yo ya no juego más. Metido en mi bunker a punto de llorar, eso le da sentido a soledad, me suda el coño. Me pongo chaqueta y corbata, la birra de lata me delata. A la vida la pongo cuatro patas, al olmo le pido fresas con nata. Ahora mi mierda la bala, pilla una pala y clávala. Cava hasta el underground de verdad, del que se graba sin cámara. Con hambre y frío como síntoma, pero sin crío jodiendo la atmósfera. No hay nada más, fieras y fuera de series sin fans. Debe ser dulce tu fama, pa' edulcorar la mierda que te tragas. En mi plenitud yo soy antitud, te falta un tutu, te sobran medallas. Y yo ya no juego más, bebiendo y grabando solo en Navidad. Eso le da sentido a soledad, me suda el coño todo lo demás. Y yo ya no juego más, metido en mi bunker a punto de llorar. Eso le da sentido a soledad, me suda el coño. Y si pasa que te ves bala perdida y acabas en la luna de cualquier coche, y si pasan las hambrunas y el derroche de quien pierde la gloria por verse fuera de ella, y si pasas de mi lado en la farmacia y sucede que me quede sin estrellas, y si pasa que me asola el gris del alma que come papilla con agua y se refugia en Mercadona, y si pasa que se rompe la botella, y si pasa que tocamos bien la cima y aún quedan las montañas más altas para escalar, pasa que nuestros brazos se anidan. Y si pasa que me meo en la cocina, y si pasa que me hundo en tu recuerdo, si sucede que subo al kilo un cráter en la luna, haciendo sardinas a la brasa con papel de váter. Y si pasa verde la tarde tras tarde viendo series y comiendo papas fritas, la rareza se convierte en erudita. Las luces de la calle, confluencia de salvajes. Y si pasa de mí la suerte cansina, guirnalda cristalina que me cubre la cabeza. Y si pasa la edad del pavo traviesa a pedirme al alba que vuelva con ella. No me importa lo que digan, y si pasara que sí, acuérdome de tus manos paseándose sobre mí, como tigres africanos jugando a cazarse. Y se pasa lo malo a saludar a otro tejado. Y si pasa, de luna moriana. Todos iluminados a los ojos del Señor, elegidos para la liberación, tocados por su tacto. No nos fiamos de los medios, pero lo conocemos todo sobre esas organizaciones ultrasecretas. Todo el mundo miente menos nosotros y el youtuber aquel que grita mucho y en sus vídeos golpea la mesa. Y es que el objetivo del humano es trascender, nunca perecer, nunca desaparecer, dejar su marca, vencer al tiempo, no ser humano sino dios o al menos santo. Corregir al panadero, a la limpiadora y a la puta y al camello, que viven en indigna ignorancia. En banalidad humana, en Babilón, en la mentira, en el nuevo orden mundial. Ese que se ve que es peor que el viejo, porque el viejo al menos era viejo y lo viejo dicen que siempre es mejor. porque la gente de antes, los antiguos, unidos a su medio, eran sabios y dignos. Hombres libres, naturales y místicos que de todo sabían y nunca sufrían. Hombres hombres con hombría, sin confusiones de la agenda de estos días. ¡Qué trascendentes nos ponemos! ¡Qué gilipollas! A veces los primates, entre unga unga y olernos la mierda, nos preguntamos sobre el sentido de la vida. Como si la naturaleza no hubiese puesto suficiente trabajo como para que ahora vengamos nosotros a darle un sentido. ¡Qué trascendentes nos ponemos! De Jaime Benjamín Navas Villar. Tengo un clavo en el cerebro y tú tienes un martillo y lo que es más fuerte que yo es que de ti ya no me acuerdo. Chinchetas en los gallumbos, alergia de primavera, pelusas en la cartera, regadera y un cartón. Tengo un Cristo en la garganta que lo saco a pasear y se me pone a llorar si sale en Semana Santa. Mancha la sábana blanca, se pajea en el despacho. Si te ve te da un abrazo y te lanza sus ladrillos. Tengo un clavo en el cerebro y tú tienes un martillo. En la cama mocos negros que cantan como los grillos. Tengo a mi pequeño pony sorteando el arco iris entre puto sangre y bilis dibujando un corazón. Y al carajo tu trabajo, tengo un clavo en el bolsillo que me hará el pantalón, espanta a los monaguillos y al vecino en su salón. Tengo yo ganas de verte, aunque sea solo un poquito. Compartamos gusanitos, brecha en la revolución. Tengo un pecho así de feo y tú tienes un riñón. Entre las dos hacemos uno y cada uno vale por dos. Tengo un clavo y he pinchado en la pared un condón para que nazcan nuestros hijos en un muro de hormigón. Tengo un clavo en el cerebro, ahora ya tengo el martillo. Si te pego un empujón, volvemos a ser amigos. Punk, de Luna Moriana. Terminamos aquí este canto de la tripulación titulado Almaina de mi alma. Una de las joyitas de esta temporada. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras. Y te animamos a escribirnos para mandarnos tus poemas grabados o tus textos, tus relatos, poesías, radioficciones o canciones. Este es un programa colectivo al que queremos que te unas, estés donde estés. Solo tienes que escribirnos al correo electrónico elcantodelatripulacion@riseup.net. Y eso, nos vamos ya. Como siempre, con Franco Battiato y con un saludo enorme. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Mettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.